Yo creo que las cajas, sobre todo las cajas grandes, la Caixa de Cataluña y la Caja de Madrid, tienen que estar absolutamente alejadas de la política. Igual que la tutela de las entidades bancarias, de los bancos, la hace el Banco de España, creo que de las cajas de ahorro también. Es decir, este espectáculo de que uno que es concejal de aquí vota a este, el otro vote a uno, un partido vote al de más allá, me parece muy poco edificante y me parece que contribuye a generar muy poca confianza. Por tanto, si la política, si España necesita algo y es en algunas cosas, alejamiento de la política, en el tema de los jueces y en el tema de las cajas, exactamente igual.